suave, suave, como el sol de primavera, suave. Mis labios te desean, suave, es tu cuerpo el que me quema.